Le vamos a hablar sobre los talleres de mecánica. Le vamos a hablar sobre los talleres de arcilla. Con Nora. Con Nora. Ya me confundo. Le vamos a contar sobre cerámica. Le vamos a contar sobre cerámica. Con la señora Nora. ¡Cora! Vamos a contar sobre el taller de cerámica. Le vamos a contar sobre el taller de cerámica. Con la señora Cora. ¡Ay, Elisa! Arre.